No te dije feliz día del medio ambiente, Luis. Nunca supe por qué era eso del medio ambiente y por qué no es el ambiente entero, porque el ambiente es uno, ¿no? Y porque la otra mitad ya se la consumieron. Ya se la consumieron. Claro, claro. ¿Qué? Es una asunción de culpabilidad. Bueno, 5 de junio, haciéndole enredando las mañanas. 5 de junio es el día de el Día Mundial del Ambiente y lo queremos, entre comillas, festejar recibiendo a gente de la Asamblea Riojana de la capital. Así que vamos a irnos a la ciudad de La Rioja, donde está Marisa Reynoso, de la Asamblea Riojana de la capital. Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Fernando Tevele, Luis Angió, estamos aquí. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernando, Luis. Buen día. ¿Cómo les va? Romero es mi apellido. ¿Y yo qué dije? Reynoso. Bueno, disculpas, Marisa Romero. No hay drama. Está bien, ¿cómo están? Aquí sí, con como nosotros. Decías, muy entre comillas, esto de festejar el Día del Ambiente, ¿no? Vemos todos los días noticias que realmente cada vez nos ponen más tristes y nos sacan nada más de ganas de seguir luchando porque todo lo que, las consecuencias que pueden traer todas estas prácticas que estamos sufriendo, que sufre el ambiente, no terminen con lo que queda, ¿no? Bueno, aquí con, vos sabés que con un día que nos encuentra luchando, sí. ¿No? Con Luis decíamos, bromeábamos con que por qué se le dice medio ambiente y llegamos a la conclusión que era porque la otra mitad ya se lo habían consumido. Ya no quedaba así, lo conocía. Sí. Bueno, ustedes están allí en plena lucha porque están intentando evitar que se instale una explotación a cielo abierto de uranio ahí en las cercanías de la ciudad. Están cortando la ruta. Sí, a 20 kilómetros de la ciudad capital, la Comisión Nacional de Energía Atómica comenzó ya hace varios años a hacer trabajos de exploración de 11 proyectos. Para que se ubiquen un poquito, la capital de La Rioja tiene 250.000 habitantes aproximadamente y está rodeada por un cordón montañoso que es el cordón del Velasco. En ese cordón montañoso hay 11 proyectos de minería de uranio que se están trabajando. Hay uno que es el que está más avanzado, que está en un lugar que se llama Las Cañas, en donde ya el gobierno incluso ha aprobado que se construya el campamento y se vaya terminando con la exploración para pasar a la explotación. Nosotros venimos haciendo múltiples actividades y acciones, tratando de concientizar, de reclamar, de pedir que, bueno, esto, que no se siga adelante, que esto es muy, muy riesgoso, muy peligroso, no solo para nosotros, sino también para las futuras generaciones, por las características que tiene la radioactividad. La contaminación radiactiva no ocurre solamente al momento y al sujeto que recibe la contaminación, sino que como contamina a nivel celular, la contaminación radiactiva no se neutraliza, digamos, entre comillas, de un momento para otro, sigue contaminando por muchos años. Entonces, aún cuando un sujeto sea contaminado y no alcance a enfermarse durante su vida, transmite esa contaminación a sus descendientes. Claro. Lo mismo pasa con la contaminación sobre la tierra, el suelo y el agua. También queda contaminando por miles de años, y no exagero, son miles de años, hasta que ese poder radiactivo que tienen esta contaminación pueda decaer, ¿no? Entonces, alarmados por todos estos datos y todo lo que íbamos aprendiendo, hicimos muchas cosas y, bueno, vemos que no hay respuestas, vemos que hay mucha complicidad en los gobiernos en todos los niveles. Por un lado, vemos que la CNA es quien lleva adelante este plan nuclear nacional que a nosotros nos pone en la etapa extractiva de todo este proceso y a sufrir como zona de sacrificio la contaminación por ser el lugar donde se extrae el combustible para que luego se procese y para que luego se vaya destinando a los distintos usos que ellos tienen previsto. Claro. Y por otro lado, el gobierno de la provincia le abre las puertas a esto, le aprueba los informes, les da estos permisos administrativos para que ellos sigan, le sigue concesionando el territorio nuestro para que ellos sigan acá. Hubo trabajos de exploración que nosotros pudimos registrar en donde ya se está utilizando mucha agua, es una zona de vertientes a donde se está haciendo esto, se está usando mucha agua y, como te decía, ya la exploración libera algunos gases radiactivos. Entonces, en esos lugares la vegetación está como quemada. Entonces podemos ver ahí cómo es de dañino esto, ¿no? Uh-huh. Hay una ordenanza municipal, por otro lado, que no se está cumpliendo, que prohíbe este tipo de actividad, pero nadie la hace cumplir. Entonces, como ciudadanos nos vemos indefensos, no nos quedó más remedio, como decías, el 17 de marzo, pararnos en el acceso, en el camino de acceso, y no permitirles el ingreso. Y pararlos nosotros, los vecinos, con nuestra fuerza, con nuestro cuerpo, digamos, y no les estamos permitiendo trabajar. Uh-huh. Este bloqueo se viene haciendo efectivo, la mina está clausurada, digamos, por nosotros, y bueno, venimos sosteniéndolo con mucho sacrificio, obviamente, y hoy vamos a marchar en la Plaza 25 de Mayo de La Rioja a las 7 de la tarde, exigiendo la anulación definitiva de estos convenios entre la CNA y el gobierno provincial, reafirmando algo que la ciudadanía de La Rioja viene diciendo ya desde hace varios años, que no queremos megaminería de ningún tipo, ni de oro ni de uranio, que queremos cuidar el agua, que creemos en un ambiente sano para nosotros y para las futuras generaciones, que, bueno, como decimos por ahí en algún eslogan, que entiendan que no es no, y que tienen que irse a nuestro territorio porque no tienen licencia social, que es uno de los requisitos que la legislación les impone a estos proyectos, a estos emprendimientos mineros, que tienen que contar con licencia social para desarrollarse en un territorio, que los pobladores de un territorio den su consentimiento, ¿no? Eso es lo que no hay en La Rioja, no lo sigue habiendo, lo demuestra nuestro bloqueo. No pueden trabajar porque no los dejamos entrar. Entonces, bueno, hoy marchamos. También habíamos hecho una acción de juntar firmas para apoyar un petitorio que se había consensuado entre quienes estamos sosteniendo el bloqueo, que es nuestra asamblea, la Asamblea Riojana Capital, y los vecinos de la zona más afectada, porque estaría a unos 20 kilómetros de la ciudad capital, en una zona como más rural, ¿no? Uh-huh. Bueno, con ellos consensuamos un documento, buscamos, estuvimos haciendo campaña de recolección de firmas, y ayer a la mañana se presentó acá en La Rioja a las autoridades municipales, o sea, el intendente Quintela, quien no cumple la ordenanza esta que te decía, y en la provincia a el gobernador de la provincia y el secretario de Minería. También unos compañeros a través de la UAC, de la Unión de Asamblea Ciudadana, hicieron esta misma presentación en la Casa Rosada. Y hoy a la tarde la van a hacer en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el marco de una concentración que se está llamando también a las 17 horas en Capital Federal, en la sede central de la CNA, que queda en Libertador 8200, algo así. Uh-huh. Sí, ahí se está concentrando hoy a las 5 de la tarde los vecinos y integrantes de las asambleas de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, el movimiento antinuclear Zárate Campana, en apoyo de nuestros reclamos y de otros reclamos que tienen que ver con el plan nuclear nacional, ¿no? El tema de las centrales, el tema de la instalación de hidroxitec en Formosa, de la planta nuclear en Formosa, de la reactivación de las centrales y demás. Sí. Esa concentración es hoy a las 17 horas en Buenos Aires. Y sí, acá en La Rioja marchamos a las 19 en Plaza 25 de Mayo. Marisa Luis te saluda, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, porque esto que vos decís, A mí me interesa una cuestión, ¿no? Independientemente o más allá de la población de los lugares más cercanos afectados, vos comentabas que en La Rioja son más de 300.000 habitantes, sí. Vamos a decir, en la ciudad, además de los movimientos, ustedes, las asambleas y demás, digo, la gente común, vamos a decir lo que se dice, el común de los sectores medios o los sectores quizá que no lo viven directamente. Los que no van al corte. Claro, digamos, ¿lo reflejan? ¿No? O sea, ¿ustedes lo reflejan en la charla cotidiana o no? Y eso también... Se va instalando. ¿Cómo? Se va instalando y para eso también ha servido mucho el corte. Ajá. Ha servido para acrecentar muchísimo la conciencia, no solo en el lugar este más cercano. Claro, claro. En donde vos antes no lo podías ver. Y ahora vos empezás a subir hacia la mina y empezás a ver carteles en las puertas de los vecinos, de la finca de los vecinos, uh-huh. Diciendo no al uranio, qué sé yo. Claro, en claro. Cambio, y en la ciudad, sí, es verdad que cuesta, pero el corte ha servido muchísimo para eso, para ir acrecentando esa conciencia, acrecentando la conciencia de que esto no le va a pasar a ellos a 20 kilómetros, nos va a pasar a todos. Uh-huh. Los que vivimos acá en La Rioja y muchísimo más allá, porque esta contaminación radiactiva tiene un poder de un gran alcance, digamos, en términos de distancia. Uh-huh. Uno de los gases, el radón, tiene hasta 1000 kilómetros de distancia su poder radiactivo. Uh-huh. Y estos se van a liberar en cantidades grandísimas cuando se vuelen las montañas, ¿no? Que es lo que ellos planean hacer. Estamos charlando, sí, está presentándose esa conciencia. Estamos charlando con Marisa Romero, es integrante de la Asamblea Riojana de la Capital, y pensaba en esta pregunta que te hacía Luis, y pensaba en el conflicto que vivieron o que está latente en Famatina y en Chilecito, donde también parecía que era solo un grupito de asambleístas los que estaban enterados del tema, pero cuando las papas quemaban apareció la población de ambos lugares para, digamos, para decirle no a la minería. De todas maneras, y a pesar también de eso... También la población, acuérdate que las marchas grandes estas que fueron históricas diciendo no a la megaminería se hicieron acá en la ciudad capital, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, fueron acá. ¿Cómo está la situación? Las marchas de 20.000, 30.000 personas fueron acá y fue gente de la ciudad capital, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está la situación política partidaria allí? Porque, por ejemplo, en el caso de Famatina, el intendente Bordagaray creo que está alineado ahora con Massa. Y ya conocemos la historia de Bel Herrera, que asume con un discurso antiminero y después impulsa la minería y que ha tenido reuniones con Daniel Scioli. ¿Cómo está esa cuestión? ¿Si ha cambiado alguna ficha de este tablero político? Hay muchísimo movimiento en el tablero político, como vos. Es tiempo de acuerdo, de conversaciones, sí, se ve muchísimo movimiento. Por suerte nosotros no estamos, no sufrimos ninguna consecuencia de esto, porque nosotros hemos mantenido en todo momento la independencia política de la Asamblea. Nosotros nunca hemos apoyado ni a Bordagaray como candidato, ni lo aceptamos nunca como un referente político, ¿no? O sea que hoy eso nos encuentra totalmente al margen de lo que él haga ahora como dirigente o en su actividad política. No nos afecta en nada nuestra actividad, pues nosotros venimos manteniendo justamente ese concepto de las asambleas horizontales, apartidarias, sin referentes, sin líderes. Y bueno, no hemos participado en elecciones, no hemos tenido ningún candidato en las elecciones. Así que bueno, toda esta movida no nos afecta, nosotros seguimos transitando el mismo camino que hemos transitado siempre, que es, bueno, el de organizar la lucha, la resistencia en contra de estos emprendimientos, ¿no? Uh-huh. Y sí, se ve un movimiento grandísimo de gente que ha estado apoyando, levantando banderas en contra de la megaminería y hoy quedan atados a sus conveniencias políticas, ¿no? Y caen en estas contradicciones, ¿sí? Ok, bueno, Marisa, te agradecemos este contacto. Buena marcha hoy a la tarde, a la noche allí y a la tarde aquí en Buenos Aires, acompañando a lo que se haga ante la Comisión Nacional de Energía Atómica. Recordar que la de aquí de Buenos Aires es a las 5 de la tarde en Libertador, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está frente al tristemente célebre la ESMA, ¿no? A la tristemente célebre la ESMA, que está altura de Libertador, claro. Así casi llegando a General Paz. Sí, sí, exactamente. Bueno, sabía que era el norte, pero no sabía eso. Sí, un lugar bastante tenebroso de la ciudad en todo sentido, por lo visto. Ya voy, al frente también es muy tenebroso lo que se está manejando. Por eso lo digo también. Es otro genocidio, el Plan Nuclear Nacional es otro genocidio, ¿eh? Bueno, es parte compromete la vida de muchísima gente. Es parte de un modelo que no está en discusión, ¿no? Que no solo tiene que ver con si sembramos toda nuestra tierra con soja o si producimos alimentos, sino también con cómo producimos la energía que consumimos, ¿no? Y no está en discusión. No está en discusión, salvo en las asambleas, esto no es algo que esté en discusión para la clase política. No, porque para la clase política, bueno, todo este tema que nosotros nos importa, que es la contaminación de nuestros bienes comunes, de la tierra, del agua, y la salud de las personas, y la vida de las personas, son efectos colaterales, ¿no? El modelo tiene que avanzar, consolidarse, y bueno, los daños colaterales de lo que ellos llaman el desarrollo. Seguimos charlando, Marisa, y en un par de meses nos vemos por ahí en La Rioja. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias por el contacto. Adiós. Hemos charlado, como habrán notado, con Marisa Romero. Ella es integrante de la Asamblea Riojana de la ciudad de La Rioja. Vos sabés que de la ciudad capital, digo, de la provincia. Ella nombró por allí a Velasco, por el cerro Velasco. La provincia de La Rioja, la ciudad de La Rioja fue, no, en realidad la provincia de La Rioja fue fundada por Juan Ramírez de Velasco, que además de ser calle de Villa Crespo, fue uno de los conquistadores españoles que se le escapó a Colón y se fue para el norte. No, pero no se fue de casual, no se fue porque le gustó el paisaje, se fue porque había oro ahí. Claro. Sí. De hecho, él quería que la capital provincial fuera Famatina, porque estaba a la vera del cerro, con el mismo nombre, que es una fuente de oro que la Barrick codicia, la Barrick, la Osisko Mining, pero no han podido ante la resistencia de la gente. Así que, bueno, no nació así La Rioja ya. Nació con el saqueo, si bien la minería en aquel momento era más artesanal y quizás no afectaba tanto al medio ambiente. Sí es cierto que era parte de un saqueo económico, igual que como lo que implica ahora la minería, además de afectar al medio ambiente, es un saqueo económico, como bien lo explicó en una nota que escuchamos, bueno, no sé si lo escuchamos en Enredando las Mañanas, pero hace algunas semanas charlábamos con Enrique Martínez, el expresidente del INTI, integrante del movimiento Evita, kirchnerista, que contaba cómo es el proceso de la minería y cómo el código minero que rige en la Argentina es único en el mundo, y es único en el mundo no por bien, sino por mal, sino porque está hecho a la medida de las empresas y no ha sido modificado en este tiempo más que en alguna cuestión de levantar al menos un poco esas regalías que nos dejan. Pero el sistema sigue siendo el mismo, ¿no? Ellos extraen los minerales, declaran lo que quieren en puerto. Si lo sacan en un puerto en particular, además el Estado les devuelve parte de ese 3% que dejan en concepto de regalías. Es un saqueo absoluto, y después nosotros terminamos importando cobre. Que mucho de ese cobre que terminamos importando lo extraen de las minas argentinas. ¿Sí? Sí, bueno, pero eso... Bueno.